Preparación espiritual para saber curar. Es necesario que comprendáis que la sabiduría del espíritu es superior a la ciencia de la mente, porque la inteligencia humana sólo descubre lo que su espíritu le revela. Os hago esta advertencia porque muchos de vosotros diréis: ¿cómo voy a curar a los enfermos si ignoro la ciencia de curar? Tened caridad y verdadera comprensión de vuestros hermanos. Tened fe, sabed orar y con esos méritos, haceos dignos de mi gracia. Y en verdad os digo que entonces veréis cómo es posible hacer prodigios. Preparación espiritual es lo que necesitáis, porque así se manifestará en vosotros el Espíritu con todos sus dones y potencias. Disponed vuestro corazón y ennobleced vuestros sentimientos. Desarrollad el don de curación con que os he enriquecido espiritualmente, ya que tendrán que llegar enfermos muchos de los caminantes y otros agobiados por el cansancio. Enfermedades desconocidas y conocidas también les aquejarán. Mas yo os doy un solo bálsamo para todas las dolencias, ya sean del espíritu o del cuerpo. Ese bálsamo, para que obre prodigios, necesita de la verdadera oración, que tiene por base la caridad. Debéis aprender a curar una herida sin hacerla sangrar y sin lastimar ni causar humillaciones. Hallaréis a vuestro paso muchos enfermos que no serán curados por la ciencia. En cambio, entre vosotros encontraréis la forma de obtener curación a sus males. Los sanaréis con vuestro amor, por la influencia buena que ejerzáis, por la regeneración que les inspiréis y por el conocimiento de mi doctrina que les transmitáis, y encontrarán que el bálsamo está en la paz del espíritu y en el cumplimiento de los deberes, en el amor de los unos hacia los otros. En vuestro espíritu existe una fuente de salud y de paz, un manantial inagotable de bendiciones. Conservad la preparación espiritual y material, porque no sabéis el momento en que necesitéis hacer una obra de caridad. Y será muy grato para mí haceros depositarios del bálsamo de la paz o de lo que más falta les haga a vuestros hermanos. Comprended lo hermoso de la misión que habéis venido a cumplir en vuestra restitución, para que os abracéis de vuestra cruz con todo el amor de que seáis capaces. A los que creyendo pertenecer a este mundo vivan turbados y confundidos en su espíritu, ayudadlos con amor a salir de su gran error. No uséis la violencia, pero llenad de ternura y compasión vuestro corazón para tratar a todos los seres. Entregad el bálsamo de curación a los enfermos. Hacedlo con amor, con verdadera preparación espiritual, para que logréis que ellos experimenten el consuelo divino.